Muy buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy día jueves, tarde-noche, con mucha energía, con mucha motivación. Tenemos unos invitados acá, estamos con formación completa de los cabros de Raíces Poblacionales. Y queremos hacer la invitación a toda la gente que está escuchando a que le ponga oreja, que esté atento, que llame, que participe y que le haga preguntas a los cabros que trajimos acá, porque pues, a eso vinieron. Pues, así que vamos a hablar sobre un tema y una contingencia súper importante de este país llamado Chile, que afecta a los niños y las niñas de este país. Así que ya los trabajadores y trabajadoras que trabajan con ellos, así que les pedimos que pongan oreja, porque es un tema bien sensible e importante a abordar en estos espacios. Y por algo trajimos a los cabros. Así que, esos chiquillos, ¿cómo están? Don Pedro, buenas noches. Bueno, ya estamos a mitad de semana, ¿no? A mitad de mes, jueves 18 de julio ya. Estamos a mitad de año. Se nos va julio luego, viene agosto, se nos va el frío también. Y también recordar a la gente que si se quiere comunicar con nosotros, puede hacerlo al 22-564-3848. Y nos puede escuchar a través del 106.9, acá en Lo Espejo. Y a través de todo el mundo puede hacerlo en radio en experimentar.cl. Así que para que ponga orejita y también recuerde llamar por si quieren alguna preguntita, alguna información. Eso, bueno, saludando a toda la gente que está en la señal de Radio Experimental. Como les decían los muchachos, estamos comenzando este nuevo capítulo con unos invitados especiales hoy día. Así que ahí para que la gente que se esté conectando, avísenle a todas sus amigas y amigos que se conecten al 106.9 FM o a www.experimental.cl. Y también nos pueden escuchar a través de, por celular es más conveniente, emisora.cl/experimental, ¿cierto? Así que ahí para que también enganchen la señal. El Bene quería hablarnos sobre los medios de comunicación que retransmiten este programa también, ¿no es cierto? Sí, pues mandarle un saludo a la Radio Placeres de Valparaíso, a la Radio Chilwe, a la Radio Conciencia de Rosario, a la Radio Voz de Paine, a la Radio de la Juan Gómez Milla de la Chile, lo había dicho, ¿no? No lo había dicho. A la Radio Vía Olímpica, a la Radio La Cumbia, al programa Tribuna Popular de la Radio 19 de Abril, al periódico El Pueblo, que siempre nos promociona y está en contacto con nosotros, y a la plataforma virtual Agencia de Noticias, que es una plataforma donde se suben nuestros programas y quedan grabados y la gente lo puede escuchar si quiere volver a escuchar estas voces. Así que eso, cabros. También mandarle saludo a la gente de Mad Wolf Actitude, una tienda ubicada ahí en la comuna de Renca. Tú sabes bien la intersección, ¿no es cierto? La calle. Que entre Caupolicán y Santa María, por Jaime Guzmán. Hay una galería ahí, así que para que vayan a darse la vuelta. Están haciendo una exposición los cabros igual. Favela Actitud, donde están mostrando también el trabajo de Mirachi, un amigo de Brasil que hace un tiempo también estuvo aquí en la radio. Así que para que vayan a darse una vueltecita para Matt Wolf, la gente de la zona norte. Bueno, de todos lados, pero la gente de la zona norte está ahí a un paso. También mandarle salud a 83 Cloud, que están ubicados ahí en San Ignacio con Alonso Valle, en el centro, muy cerca del Metro Moneda. También una tiendita ahí, puede encontrar gorritos, ropa, zapatillas. Y también hay servicio de bordado, así que ahí también pueden bordar su ropita, ponerle el nombre del grupo, lo que quiera. Y también mandarle salud a Caníbal Creu, Tattoo Factory. Un saludo grande también ahí a los cabros que le ponen bueno al tatuaje, ubicado ahí en la calle Carvajal 071, a pasos del Metro Lovalle, muy cerquita de Gran Avenida, donde está el terminal de las micro, por ahí mismo están los cabros, así que para que vayan a darse una vueltecita. Eso. Así que nos vamos con unos temitas, ¿no, DJ? Y después damos más información. Eso mismo. Póngale play. Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Te lleva en la luz estroboscópica con robot en la masa supersónica, en la atmósfera magnética, dolor a borear. El DAC ya no parará de sacar a la máscara para bailar el punch de la última versión de Electrón, el estruendo peligroso. Te detengo con un baile con los trajes luminosos, velo como quieres, verde con el pelo como Dread, con tentáculos brillantes, yo con amarillo. calle antes de llegar a clima. No me quemo con benzina, si me miras en la cima de la colina, quieres estallar a la bomba de ruido. El estilo del futuro no te quedará dormido, porque eso aquí no pasa. El sonido interactivo de lucha, sonido necromancia, te provoca sustancia. Para lo que será como para todos hay esquema, para todos no hay problema. Estoy en energía que te lleva en plena escena y quema en esta atmósfera de fiesta. Metemos la cabeza porque esto ya no para jamás. Esto lo promo donde deben estar, entrar, entrar para disfrutar la sensación de Black Extreme. Sensación de King Electron, siéntelo como vivir en Tron en el juego de Storm. Esta yo te invito, pero debes saltar directo hacia tu pico de cáncer. Efecto que deforma la sombra, toma la forma, la cola se borra, coma, reacciona, fluyo en el cubo de cubo, fumo mercurio, sigo si rudo, lo asumo, seguro soy del futuro. Cuando entonces te lleva muy lejos, solo quedas mudo. No te quiero ver, quedo, no te quiero ver, seco, hay de todo lo licor, así que tomen hasta caer. Se al suelo, en un ambiente severo, severo. Entero con ganas de pasarme al peligroso juego a 100, perro guerrero. Pero ¿quién quiere seguir en el tren express? Efecto Chrome de la danza flash. Efecto Chrome pone bomba y el cash. Terrible loco.com no te soltará jamás. Helicóptero de luces te conduce como un virus. Spam, candy cap, pum pum rap. En la webcam soy el Seknam. Con así la Patagon estoy en un trance como era en Sodoma. Esto es un trance como el coma. Esto es un trance como el coma. Esto es un trance como el coma. Esto es un trance como el coma. Coma, en el nuevo electrónico va. Quedará sin transmisión la neurona. No te queda tránico. El magneto en un gueto intergaláctico. Toma, en el nuevo electrónico va. Quedará sin transmisión la neurona. No te queda tránico. El magneto en un gueto intergaláctico. Toma, en el nuevo electrónico va. Quedará sin transmisión la neurona. No te queda tránico. El magneto en un gueto intergaláctico. Toma, en el nuevo electrónico va. Quedará sin transmisión la neurona. No te queda tránico. El magneto en un gueto intergaláctico. Ese fue Electromagneto, también conocido por los rincones del espacio como Maker Killer. Ajá. Ese fue David Guetta en la electrónica, no es sistema, no conozco a ese tipo. Este David Guetta en la electrónica. Yeah, de generación 2, pronto este año también. Whoa. You know what it do, son. Whoa. Ahora pasemos al otro tema del disco. Vamos, rápido, rápido. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Muy bien, estamos de vuelta después de haber escuchado ese temazo ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué saben? Lo que escuchamos es parte del trabajo de Heraldo, nuestro amigo Electrón Magneto, que ha venido aquí ya a la radio, ha estado compartiendo con nosotros, así que un saludo ahí para toda la gente de Soul Cochino Rapper. Y bueno, el tema que escuchamos es parte del trabajo del Electrón Magneto, del disco Sonido del Big Bang, se llama Fiesta Espacial. Así que ese es el tema que escuchamos, está todo ahí el material en YouTube, así que para que lo escuchen, hay muy buen material de los cabros ahí haciendo música. Eso, oye, para comenzar al tiro con la conversación con los invitados que tenemos acá, decirle a la gente que vamos a hablar sobre las condiciones laborales que sufren los trabajadores y trabajadoras de los programas que trabajan con los niños y las niñas vulnerables en este país. Así que, cabro, ahí se acercan bien al micrófono, preséntense, quiénes son, a quién representan, y eso, po, ahí está el espacio, cabro, bien cerca del micrófono. Hola compañeros, primero que todo mi nombre es Luis, soy director del sindicato metropolitano de OPD de la región metropolitana. Las OPD son la oficina de protección de derechos, y agradecerles ya de antemano por este espacio, por esta entrevista. Yo soy Diego, secretario del sindicato independiente de trabajadores y trabajadoras de OPD de la región metropolitana. Agradecer también el espacio para hablar de nuestras condiciones, también de la situación que viven los niños y niñas víctimas de vulneración en nuestro país. Dale, Camilo, para que rompamos el hielo y empecemos con la conversación, que es lo que la gente está esperando. Muchas gracias, Pedro. Oye, yo creo que toda la gente escucha algún momento que OPD, a ver, para las personas que no saben, ¿nos podrían explicar un poquito de qué se trata, a qué corresponde, por favor? Sí. OPD significa Oficina de Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes o Jóvenes. A veces nos confunden con la PDI, no tenemos nada que ver. OPD, PDI, de repente se suele confundir. Y nuestro trabajo principalmente es velar por la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Desde la directriz del CENAME, el objetivo es generar una conciencia o una contribución al desarrollo de una cultura de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ese es el objetivo de las OPD en general. Así ya. Que eso es más. Se supone que las OPD están en todas las comunas. ¿Tendría que haber una OPD? Se supone, pero en la práctica no ocurre así, ¿o me equivoco? Justamente, en la práctica no ocurre, sino en todas las comunas de Chile existen OPD. En la región metropolitana tenemos alrededor de 32 OPD funcionando actualmente, y se concentran principalmente los recursos acá. A nivel nacional no tengo la cifra exacta de cuántas OPD hay, pero no hay, como te decía, en todas las comunas. A veces se dividen territorialmente. En el sur, de repente, igual los compañeros se enfrentan a situaciones complejas, porque, por ejemplo, una OPD, la OPD de Constitución, también tiene que ver zonas rurales que de repente corresponden a otras comunas y no tienen las condiciones económicas desde el CERNAME para poder realizar bien su trabajo, por ejemplo. En nuestro caso, en la OPD aquí en Santiago, no contamos muchas veces con los recursos tampoco de movilización, son súper acotados. Se supone que es un proyecto que es financiado también en parte por el municipio y por el CENAME, pero generalmente los municipios, el aporte que realizan es más bien en bienes como espacio, teléfono, computador. Entonces se justifican, digamos, los recursos que debería poner en cosas más bien materiales, más que en un recurso que vaya directamente a la protección de los derechos de los niños y las niñas, o a mejorar las condiciones de los trabajadores que trabajan en la OPD. Y en ese sentido, desde su visión, como desde el sindicato de trabajadoras y trabajadores organizados en función de sus condiciones laborales, ¿cómo evalúan ustedes el impacto que tienen efectivamente la OPD en los territorios? Más allá de lo que se pueda decir en el papel de cuál es el impacto que deberían tener, ¿cómo evalúan ustedes el impacto que tiene efectivamente en los territorios el desarrollo de una OPD? El impacto de la OPD, yo diría que está súper mediado por los recursos que posee cada comuna. Porque a diferencia, por ejemplo, de otros programas que están administrados por corporaciones o son directamente administrados por CENAME, las OPDs, su ejecutor o la institución que colabora, entre comillas, son los municipios. Es decir, si tú te encuentras en un municipio de una comuna popular con hartos problemas de segregación, con desigualdades económicas como Lo Espejo, como Cerro Navia, como La Pintana, etcétera, los recursos que va a disponer esa OPD van a ser más escasos. De todas formas, los recursos de la OPD están determinados también por la cantidad de niños, niñas y adolescentes que existen en la comuna. Y cada niño por CENAME es cifrado por lo que se denomina la unidad de subvención mensual de CENAME, que a la fecha 2019 deberían ser alrededor de 16.625 pesos mensuales por niño. Ahora, ojo, que esa cifra no es que recibamos los 18.000 por cada niño, sino que se va desglosando. Por ejemplo, en la OPD recibimos el 0,08% de esos 18.000 y tantos por niño atendido. Entonces los recursos, como si pueden sacar cuenta, son aproximadamente 1.000 pesos por niño. Claro, pesos, para ser bastante más real. Claro, ustedes trabajan con los niños y las niñas más vulnerables de las comunas. Nosotros somos una comuna de la comuna de Lo Espejo, una de las comunas más vulnerables en calidad de vida. No sé, en los medios de transporte, en las plazas que hay acá, muchos escombros. Bueno, estamos muy mal evaluados como en calidad de vida. Por ejemplo, recién tenemos un banco desde el año pasado acá en nuestra comuna. Ustedes que trabajan con los niños y las niñas, ¿por qué los trabajadores y las trabajadoras de la OPD, en el caso de ustedes, empiezan a sindicalizarse, a organizarse? ¿Qué vieron ustedes? ¿Cuál es la necesidad de organizarse? Porque yo, más que hablar como la OPD como institución, también nos interesa saber las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Porque, puta, me imagino de que si no están las mejores condiciones laborales, eso también afecta la intervención que se está haciendo hacia los mismos niños y niñas. Entonces, ¿por qué se sindicalizaron ustedes? Bueno, el sindicato parte recién el año pasado. Tenemos un año de funcionamiento cumplido ahora hace poco, en mayo. Y se empieza a gestar la organización del sindicato por varias razones. En primer lugar, la mayoría de las OPD de la región metropolitana y del país somos trabajadores y trabajadoras honorarios. no tenemos contrato de trabajo, particularmente la situación de los espejos, aproximadamente llevamos un mes con retraso de nuestro sueldo, lo cual afecta directamente nuestro desarrollo profesional también. Y esta situación no es puntual de los espejos, sino que la viven todas las OPD en la región metropolitana. Frente a la nueva ley de cotización obligatoria, se empieza a gestar la necesidad de generar una organización que agrupara a la OPD para luchar por mejorar nuestras condiciones laborales, y también visualizando que las políticas de gobierno en cuanto a la infancia se estaban maqueteando de manera súper bajo cuerda. Por ejemplo, hay proyectos que no sé si todos manejan, que se espera que Sename pase al Ministerio de Desarrollo Social. Se espera que las OPD sean reemplazadas por las oficinas locales de infancia. De eso no teníamos, y hasta el día de hoy no tenemos ninguna información concreta ni certera, pese a que se han establecido conversaciones con la subsecretaria de infancia del Ministerio de Desarrollo Social. Se ha interpelado a Susana Tonda, la directora de Sename, que no nos ha querido recibir, pese a que hemos insistido de las maneras formales e informales que nos reciban una reunión. Entonces, frente a esta realidad laboral en la cual nos tenemos trabajadores y compañeras sin derecho a preposnatal, compañeros y compañeras sin derecho a vacaciones, sin día administrativo, todo eso queda prácticamente a la voluntad de cada jefatura directa. Entonces no hay ningún lineamiento que diga que los trabajadores y trabajadoras de la OPD tienen derechos mínimos garantizados laborales, y eso claramente va en directo desmedro de cómo ejecutamos nosotros nuestro trabajo. Tenemos hartos compañeros con problemas de salud mental, compañeros que han tenido problemas de salud y que no se han podido atender por no contar con ningún sistema previsional que los respalde. Entonces, tuvimos hace un tiempo atrás una compañera que se accidentó en los espejos y no teníamos dónde llevarla. Ni siquiera los servicios comunales quisieron atenderla, y cuando la llevamos al traumatológico tuvo que pagar, por ejemplo, consulta privada, porque era una enfermedad laboral, pero como somos honorarios, no teníamos la cobertura. Entonces, estas situaciones que ocurren como a nivel local se van repitiendo a nivel regional y también a nivel nacional. Por eso surge como la necesidad de buscar mejorar las condiciones laborales. No es hacer un comentario, no es como que en general quienes se dedican a estas labores del trabajo con derechos de niños y niñas no tienen asegurado ni un derecho como trabajadores y trabajadoras. Entonces, es como lo paradójico igual de esto. Y no es una cuestión que sea de ahora, o sea, esto se viene repitiendo desde que este modelo de alguna manera de intervención se creó en los 80, por así decirlo. Entonces, no es a eso, un comentario. De hecho, mi pregunta apuntaba a eso. ¿Qué existía antes de la OPD? ¿Quiénes hacían cargo de la protección o restitución de derechos de niñas y niñas? El Sename se crea el año 79. De hecho, lo crea la vieja. La vieja que sigue viva. La abuela para vivir. Y antes de la OPD, a nivel local, habían otro tipo de dispositivos. Yo no manejo mucho de la historia, pero si no me equivoco, estaban los COD o CODA, que eran los organismos más comunitarios de intervención, los PPC, que eran los programas de prevención comunitaria que estaban en los territorios. Y la OPD recién se empiezan a instalar como modelo en el año 2003 aproximadamente. Entonces, un modelo relativamente nuevo, y lo presentan como el modelo estrella dentro de la línea programática de la red Sename, porque venía como a ser el primer filtro para el ingreso a los programas de la red. Entonces, los niños víctimas de vulneraciones de derechos, se esperaba que nosotros tuviéramos la capacidad de poder prevenir situaciones de vulneración de derechos, pero en la práctica la verdad es que estamos saturados. No sé, pues la OPD de los espejos tenemos 400 niños vigentes aproximadamente, otros 200 en lista de espera, y con derivaciones constantemente desde el Tribunal de Familia, exigiendo, lo que genera también en los trabajadores un nivel de estrés importante, y la invisibilización de otras situaciones de vulneración de derechos, porque en el fondo tenéis la presión del Ministerio de Justicia, desde los Tribunales de Familia, por atender estos casos que vienen con plazo y con orden de, ¿cómo se llama?, con apremios también legales y todo el tema. Y tenemos por otro lado los niños que son derivados de la comunidad, los que visualizamos nosotros, que no tenemos la capacidad de poder ingresarlos, porque para 6 personas trabajando en una OPD con casos, tener 400 casos vigentes no es menor. Entonces, esa es otra de las razones también por las cuales nosotros nos sindicalizamos, porque en el fondo el modelo, claro, el papel se ve re bonito, esto de atender inmediatamente la situación de vulneración de derechos de los niños y las niñas, pero en la práctica ninguna OPD es capaz de poder dar respuesta oportuna a los niños y niñas que están siendo víctimas de vulneraciones de derechos por distintas situaciones, por la lista de espera, la presión desde el Tribunal de Familia, en fin. Dentro de las cosas que estaba leyendo yo, había una ley que, espero que, yo ojalá que la, bueno, la ley desde la información que tenían ustedes, que la ley 20.032, que tiene que ver un poco con la subvención, con la plata que entrega el Estado, a las diferentes ONG, fundaciones, pero que al final son empresas, nosotros así lo vemos, son empresas, eso son, empresas, ¿ya? Que como que muestran una imagen distinta, pero al final era una empresa. Por ejemplo, acá estaba viendo como que la Fundación Ciudad del Niño, miles de millones de pesos que estaban recibiendo por subvención, la Corporación Opción, que también tenía aquí 18 mil millones, Fundación Mi Casa. Entonces, claro, que si nos pueden explicar un poco esta ley, po, ¿cómo funciona? ¿A quién beneficia? ¿Cómo los perjudica a ustedes también, po? Nosotros establecemos en la caracterización dos momentos que son hitos en el sistema de privatización de la niñez. Primero es la creación del Sename, como decía mi compañero, en el año 79, en un contexto dictatorial, y donde los derechos sociales se reducen al mínimo. Por lo tanto, el gasto del Estado se reduce de tal forma de que toda la responsabilidad sea de los trabajadores, de las familias y de los mismos niños y niñas adolescentes en su autosustentación diaria. Entonces, el modelo instalado por la dictadura genera diferentes problemáticas sociales y el Sename viene a realizar una especie de parche, una especie de amparo para poder cobijar a todas esas familias, hijas de la clase trabajadora que no tienen un espacio, esos niños que no tienen un espacio para poder desarrollarse. Y el Sename se transforma en una cárcel de menores, con distintas facetas, pero en una cárcel de menores. Después, en la transición, comillas, democrática, en el año 2005 y en el gobierno de Ricardo Lagos, se crea y se aprueba esta ley 20.032, que apunta a fortalecer, nosotros decimos, a el modelo de la dictadura. ¿En qué sentido? En que empiezan a aparecer nuevas figuras, ya, que se quieren hacer cargo de la niñez popular, que son al principio empresas que se presentan como ONG, pero ya con el tiempo empiezan a recibir y a aumentar las subvenciones del Estado. Y bueno, el gobierno Ricardo Lagos, lo hemos visto con ESAL, con esta empresa de agua potable, queda muy claro que es el modelo donde se empieza a licitar toda la responsabilidad del Estado al empresariado. ¿Ya? Y estas empresas como las que tú nombras, Fundación Ciudad del Niño, Fundación Mi Casa, Opción, María Ayuda, Corporación Social Creativa, o otras fundaciones incluso españolas como Crea Equidad, financiadas por transnacionales, empiezan a transformarse en empresas capitalistas, ¿ya? Pero con dinero del Estado, esa es la salvedad. O sea, ellos no generan su propia ganancia, hoy día el Estado les genera la ganancia. Y todo lo, o sea, el Estado les genera la intervención de los proyectos y todo el resto para ellos es ganancia. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Ellos son, a nuestro parecer, la razón estructural de los grandes problemas sociales que hoy día podemos ver en Sename. Con respecto a la situación de, bueno, es un comentario solamente, después vamos con un temita. Tiene que ver con que el Estado tampoco nunca se ha hecho presente con el tema de la infancia, siempre ha sido las fundaciones las que han estado a cargo de todo lo que tiene que ver con derechos. Nunca había una política de infancia aquí en Chile, no hay un organismo que tenga que ver con el Estado directamente. El Sename es algo que es directamente privado, tiene una lógica de financiamiento y de subvención tremendo. La Iglesia Católica desde un principio también estuvo a cargo de todo lo que tiene que ver con la infancia. Exacto. Ciudad del Niño, que fue la más grande de todas, que estuvo acá en Gran Avenida, Ciudad del Niño. Entonces el Estado hasta el día de hoy nunca se ha hecho presente con respecto a la situación de la vulneración que hay hacia la infancia. Desde un inicio que se forma el Estado, nunca se ha estado presente acá en el país. Nunca se ha hecho un departamento. De hecho, en el momento, ciertos países, para ir como un poquito terminando, los únicos países en Sudamérica que están con un departamento de infancia es Perú, Colombia y México, que tienen un departamento, así un ministerio de la infancia, y que han reducido, Colombia también, y que han reducido un poco la vulneración, y Bolivia, que ha sido el ejemplo más significativo de todos, que ha bajado tremendamente la vulneración y el tema de la educación. Nos vamos con un temita, ¿no? Y después eso. Seguimos con la conversación con los cabros de acá del sindicato de la OPD. DJ, póngale play ahí. siete vientos, una base y un rapero, no, no dije basta, ni una orquesta de casta. Salimos a rescatar pailas pa' que ardan con la pasta y consecuencias diligentes de esta música. ¿Qué? Que no traemos lo que buscas porque no nos interesa. El placer que nos produce nos tiene aquí en la misma mesa. No pensamos lo que pegue sino en el orgasmo constante, colectivo delirante de esto armónico follándose el arte. Ese arte de salón elegante, lleno de palabras caras, eso que quería de facho ignorante, que nos sacarían por no vestir de traje. Y si se nos arranca la CH, lo amotinamos y lo cagamos. Somos 11 voces, 22 manos. No, no hay mano con ese arte. Escuchamos a Mingo y a Parker, periféricamente adorables, corte elegante pero piante. Somos 11 voces y 22 manos. Somos 11 voces y 22 manos. Somos 11 voces y 22 manos. Papá, manosearte el oído puritano. Somos 11 voces y 22 manos. Somos 11 voces y 22 manos. Somos 11 voces y 22 manos. Guardamos los pititos adentro del piano. Somos 11 voces y 22 manos. Somos 11 voces y 22 manos. Somos 11 voces y 22 manos. Papá, manosearte el oído puritano. Somos 11 voces y 22 manos. Somos 11 voces y 22 manos. Somos 11 voces y 22 manos. Guardamos los pititos adentro del piano. Somos 11 voces y 22 manos. Somos 11 voces y 22 manos. Papá, manoseate el oído puritano. Somos 11 voces y 22 manos. Somos 11 voces y 22 manos. Somos 11 voces y 22 manos. Guardamos los pititos adentro del piano. Soy un ser humano igual que todos ustedes. Y soy un poderoso que tengo, por supuesto, influencia en muchas cosas. salvarse solos. Sabemos que son pocos y tarde o temprano la mano se les va a cortar. Solos quieren salvarse solos. Sabemos que son pocos y tarde o temprano la mano se les va a cortar. Estamos de vuelta, cabras y cabros, después de haber escuchado esos temas cortesía a Javi Locuaz en los controles. Recordar a la gente que estamos acá en un nuevo capítulo del Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Estamos con unos compañeros que se están organizando, sindicalizando en torno a las oficinas de protección de derechos, OPD, que existen en cada comuna. Y estamos conversando a partir de eso, de cuál es su situación laboral, cuál es la situación de los niños, la vulneración, los procesos de restitución, de reparación de derechos, etcétera. Así que vamos a seguir en esta segunda tanda, en este segundo bloque con este programa. Pero antes de entrar de lleno a la conversación nuevamente, vamos a preguntarle al Matita, ¿qué tema escuchamos? Mi compadre siempre lo sabe. Listo, memito. Los temas que escuchamos reciencito pasado, el primer tema que escuchamos parte del trabajo de la Brígida Orquesta, de su disco Corte Elegante, el tema Corte Elegante. Muy bueno. ¿Ah? Y... ¿sí? No, adelante, después entro. Y el segundo tema que escuchamos es parte del trabajo de la banda La Terrible con su tema Solos. Oye, con respecto a Brígida Orquesta, hace semana atrás fue ganador de los premios grupo como revelación de los Pulsar, así que un buen trabajo de los cabros, muy bueno. No tuvimos la posibilidad de verlo en vivo, así que son re brígidos los cabros, así que bien por la música también, pues muy buen grupo. Oye, antes de también quería dar una visita, igual vamos a poner el temita, yo creo, en la próxima tanda. Es solo Pablo, hoy día, en la tardecita, creo que alrededor de las 4 y media de la tarde, lanzó un nuevo videoclip, ¿ya? Así que para que lo vean, creo que se llama De Mí, el tema. En mí, solo Pablo, en mí, y está soltando reciencito el videoclip ahí en el YouTube. Así que para que se conecten y lo vean, porque está muy bueno el trabajo. Y eso, pues un abrazo grande para solo Pablo. Y bacán, éxito, hermano. Memo, tratando, ponemos el tema. Sí, Memo, tenía una pregunta tú, por cierto, dale. ¿Cuál era, hermano? Estábamos conversando en fuera de... Bueno. De verdad se me olvidó. ¿Cuál era para ordenar? Por ejemplo, la relación laboral que existe de los trabajadores. Nosotros teníamos la duda, ¿a quién ellos era su jefe o a qué institución tenían que rendirle como... cuenta, entonces que nos explicaran su situación, ¿cachai? ¿Con quién firmaron contrato, por ejemplo? ¿Quién les paga los sueldos a ustedes? O sea, nosotros firmamos contrato con la municipalidad, ¿ya? Pero el financiamiento de nuestro salario o nuestros sueldos se establecen a través del Servicio Nacional de Menores. El Servicio Nacional de Menores es el que a nosotros nos pagaría el sueldo. La municipalidad estaría disponiendo de las instalaciones donde nosotros nos desempeñamos, que a todo esto llevamos más de un mes con cortes de luz toda la mañana. Hasta las 11 o 12 del día tenemos cortes de luz, se nos acaba el internet, no podemos producir informes. Está bueno pasar el dato. Sí, y bueno, en realidad, como nosotros nos desempeñamos en tres áreas, que vendría a ser el área de protección, protección, que así se llama, protección 24 horas, y también el área intersectorial que trabaja con las redes comunitarias que se abocan al tema de la niñez. En el caso de protección como tal, nosotros el principal trabajo, la principal demanda la recibimos del Poder Judicial, de los juzgados de familia. ¿Por qué? Porque ellos son los que permanentemente a nosotros nos están exigiendo, ordenando, mejor dicho, informes, ya sea de seguimiento, que es una especie de monitoreo de que el niño esté bien, esté en las mejores condiciones, de vulneración de derechos, ¿ya? Donde el psicólogo asumiría un rol más protagónico, dando cuenta de la afectación psicológica de los niños, niñas y adolescentes, y un informe de situación actual que se denomina, que principalmente, al menos nosotros lo distribuimos así, lo realiza la trabajadora social. ¿Qué quiere decir todo esto? Que nosotros tenemos un empleado tripartito, por así decirlo. O sea, tenemos tres empleadores y ninguno de los tres se hace completamente responsable o definitivamente no se hacen responsables. Por un lado, el municipio, que establece los contratos. Por otro lado, el Sename, que entrega el financiamiento. Y en tercer lugar, el que nos da la carga laboral, vendrían a ser los tribunales desde el Poder Judicial. Nosotros creemos, y al menos desde el sindicato lo hemos intencionado así, creemos que es el Servicio Nacional de Menores el que debe hacerse cargo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos establecen no solamente cuánto monto se va a distribuir en cada comuna para la OPD, sino que establecen los lineamientos técnicos. Establecen cuánto tiempo debemos estar trabajando en la OPD, establecen a cuántos niños tenemos que atender y establecen además la distribución presupuestaria y las funciones específicas que debemos de tener. En consecuencia, por eso nosotros hemos dado una lucha importante emplazando, como ustedes ya estaban informados anteriormente, a la directora nacional de Servicio Nacional de Menores, que es Susana Tonda, y a Hernán Larraín. Estamos enfrentando a un gallo de la rancia aristocracia de este país, que lo alcanzamos a funar, estuvo ahí en la Contraloría, pero él después salió en los medios de comunicación estableciendo que ellos, refiriéndose a nosotros, no son trabajadores del Sename, ¿ya? El modelo que ha ocupado, así tal cual, me acuerdo muy bien de sus palabras, el modelo que ha ocupado el gobierno no va claramente en sintonía con lo que están demandando los trabajadores. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que lo hemos hecho bien traspasándole los recursos a las organizaciones colaboradoras, dígase empresa de la niñez. Y referente a eso mismo, por ejemplo, ahora en junio nos llegó a la OPD, a todas las OPD, un correo diciendo que tenemos que hacer una cuestión que se llama Cartilla de Violencia en el Pololeo, que es un taller que nos tiran a nosotros los lineamientos, incluso con señalando cuáles son lo que deberíamos leer, como el tema de la bibliografía. Pero lo que está oculto tras de esto es que esto es un PMG. ¿Y qué son los PMG? Para los organismos públicos son los programas de mejoramiento de gestión, que esto se traduce en alrededor de un 7% del equivalente a sueldo en una bonificación por el cumplimiento de estos PMG. ¿Y a quiénes le están pidiendo que hagamos estos PMG desde Sename? A los que no somos trabajadores de Sename, a las OPD. Entonces ahí hay otra señal más. Nosotros estamos haciendo una campaña llamando a no cumplir los PMG, porque no vamos a ser parte de esta distribución de recursos que podía ir en directo beneficio de la niñez con la que trabajamos, de los niños, niñas y adolescentes con los que trabajamos, en vez de que se vayan a los bolsillos de unos pocos en el Servicio Nacional de Menores. Estamos hablando de harta plata a nivel de servicio, y más encima nosotros tendríamos que hacer la pega sin recibir a todo esto ningún tipo de bonificación. ¿Ya? O sea, nosotros no recibimos ningún beneficio económico por realizar estos PMG, por cumplirle las pegas a los que deberían estar haciendo la pega, que en el fondo es el servicio. Y los usuarios y los niños tampoco. Eso es bueno, es bueno decirlo. Bueno, nosotros estamos mal, pero nuestros usuarios y los niños de la comunidad están peor. Están peor. Nosotros al menos tenemos un sostén, un piso mínimo que nos permite, digamos, cubrir ciertas necesidades para poder luchar, para poder sacar la voz, pero por mucha gente que está también invisibilizada y que, porque tiene que parar la olla día a día, no cuenta con todos los medios necesarios para poder decir la cantidad de injusticias que ocurren cotidianamente. Anteriormente, Diego, como cuando estuvimos hablando en el primer bloque, Diego comentó sobre la cantidad de casos que tiene, que trabaja la OPD, viendo todos los recursos, viendo que el tema municipal, que también hay un peligro constante que el financiamiento que llega al municipio se pierda por otro lugar, que eso normalmente sucede en muchos tipos de departamentos o de proyectos. Con respecto a esta situación, que es directamente a nueva modificación de los programas que son comunales, que tiene que ver que ahora el OPD hace derivaciones a unos programas porque ciertos programas ya se han eliminado y ahora solamente están como un lineamiento en tres programas que están establecidos en los territorios, que serían los PDC, los los PIE y los PD, que son como el programa nuevo de 24 horas que está directamente y que trabajan con usted en el sentido de 24 horas con judicial. Son como nombres de partidos políticos. Claro, exacto. Con respecto a esa situación, a mí me cabe una duda muy importante que tiene que ver qué pasa con los demás niños que no alcanzan a ser derivados. Y es una vulneración súper grande que está sucediendo, porque, por ejemplo, las plazas que reciben los PDE, los PDC son acotados, son pocas plazas los que no se pueden trabajar en un territorio. Entonces, si usted, Diego, en un momento comentó que habían 400 plazas en estos momentos, un PIE a Carlos Pejo está recibiendo 59 plazas. Entonces, hay una vulneración súper grande con esos dos niños. Y también es una carga para la OPD y para los otros programas también que están trabajando, porque también te ve atado de mano porque tienes que cumplir plazos, y si no se cumplen los plazos, tampoco nos llegan los sueldos para los otros profesionales del otro programa. Entonces, también hay una... Ahí llega un problema también entre los programas, porque, oye, la OPD no está haciendo el trabajo, pero no saben todos los profesionales que son 6 personas y son comunas pobres, los Espejos, la Pintana, como las que nombraste anteriormente. Entonces, igual es muy grave lo que está sucediendo también, porque las plazas son muy acotadas y la cantidad de niños, los Espejos tienen una cantidad de niños con vulneración, y cada día está la plaza está creciendo mucho más. Bueno, frente a eso, nombrar así como a ojo, dentro de la red 24 horas tenemos alrededor de 200 niños, 180 niños que no tenemos dónde enviar, porque las plazas están totalmente cubiertas. De todos los programas, tenemos programas con lista de espera de 60 casos, PRM, que es Programa de Reparación de Maltrato Grave, donde atienden casos de niños víctimas de violación, abuso sexual, tienen una lista de espera de 2 años aproximadamente de ingreso. Entonces, frente a esa situación, las situaciones de vulneración de derechos se van cronificando, porque en el fondo nosotros nos piden que hagamos un seguimiento, pero un seguimiento con 200 casos para ir a verlos todos los meses, una vez al mes sale, lo logramos, pero es súper difícil, porque se cruza por otros temas vinculados con los recursos y todo el tema. Entonces, aquí hay una cuestión que tiene que ver con el modelo y que en el fondo, ¿para qué estamos con cosas? Conviene tener a niños víctimas de vulneración de derechos al Estado, porque de esa forma también tenemos una clase trabajadora vulnerada, con menos capacidad de organización, ¿verdad? No tenemos la capacidad, sinceramente, desde el Servicio Nacional de Menores, ni nosotros como OPD, de poder abarcar todos los niños y niñas víctimas de vulneración de derechos, porque no están las condiciones adecuadas desde el servicio, no se establecen las condiciones adecuadas, y no solamente desde el servicio, sino que desde política de gobierno. Como bien decían por ahí, hay una política de infancia, pero que en el fondo no da respuesta a las situaciones de vulneración de derechos que viven los niños, niñas y adolescentes. Sí, y además agregar que la ONU reconoció al Estado de Chile como un Estado que viola los derechos del niño. O sea, no estamos hablando de violaciones puntuales, de familias particulares, etcétera. No, estamos hablando de un Estado que viola los derechos del niño. Y eso que el estudio que hizo la ONU no es tan acucioso como el último que sacó la BDI con el fiscal Emil Ford, claro, que es un estudio que hace en el 2017. La ONU, en el estudio que había hecho anteriormente, solamente investigó 4 centros. Y con 4 ya pudo, digamos, concluir con una muestra suficiente de que el Estado de Chile viola los derechos del niño por diferentes motivos. Este estudio que la BDI a cargo del fiscal Emil Ford hacen durante el año 2017 arroja, primero que todo, una muestra súper grande, o sea, una investigación acuciosa, en el sentido de que de 421 centros residenciales a nivel nacional, 241 centros a nivel nacional, el estudio abarca 240. Uno se negó al estudio. Imagínate la cara que tenía. Exacto. Sí. En todos estos 241 centros hay alrededor de 6.605 niños. Y de esos 6.605 niños, ya hay alrededor de 2.067 niños que fueron víctimas de algún tipo de vulneración. Y de esos 1.607 hay alrededor de 304 niños que fueron víctimas de abuso sexual, entendiendo el abuso sexual como la tocación, así como también la transgresión física a través de la violación. Entonces, la situación es muy, muy compleja. Claro, probablemente la respuesta, lo peor de todo es el silencio. Porque el silencio es cómplice en la mentira, y cuando se esconde tal situación, ya ese silencio adquiere rasgos criminales. ¿En qué sentido? En que cuando se entrega este informe en junio de 2018, recién hace 2 semanas, el diputado de la Democracia Cristiana, René Zafirio, saca a la luz pública de que el gobierno no ha hecho pública la información. El Ministerio el Ministro de Justicia, el mismo que nosotros reemplazamos anteriormente, el Hernán Larraín, no ha hecho pública esta información. No solamente se la entregaron al Ministerio de Justicia, se la entregaron al Poder Judicial, es decir, a los juzgados de familia a nivel nacional, y al Ministerio de Salud, porque en todo ese periodo estudiado habían 40 niños ya en riesgo de muerte y con una situación de salud de riesgo vital, ¿ya? También se especula, ¿ya? Pero en realidad hay muchos datos que pueden, digamos, colaborar a establecerlo, que hay 15 de esos niños que no se sabe dónde están sus cuerpos. No se sabe dónde están. Y esa situación es una tragedia social, en el sentido de que aquí puede que no haya una barbarie como en México, ¿ya? O como ocurre en otros países donde está muy instalado, por ejemplo, el narcogobierno. Pero aquí, si hay una especie de barbarie, esa barbarie está institucionalizada. Es el mismo Estado el que dispone de sus instituciones, y por falta de recursos y por falta de inversión y una política basada en derechos humanos, que este tipo de atrocidades ocurren. Oye, son bien crudas las cifras que nos comparte acá el compañero. Es bien doloroso, hay que decirlo con esas palabras. Para ir cerrando ya esta entrevista, esta conversación que sostuvimos con los cabros de la OPD y del sindicato de la OPD, yo quería preguntarles qué se viene ahora en términos de organización de trabajadores, que si hay algún lugar donde, no sé, alguien que trabaje en una OPD quiera encontrar información, quiera adherirse a este sindicato, cómo lo puede hacer, qué se viene en términos de acciones y dónde se puede acceder a información y a contacto con usted. Y con esa vamos como cerrando ya. Súper. Si se quieren poner en contacto con nosotros, al sindicato.opd@gmail.com. Ahí nosotros revisamos constantemente el correo, y también a través del Facebook tenemos Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de OPD, Instagram, Twitter, todas las redes sociales. Y también algo importante, mañana vamos a tener una jornada de trabajo en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano a las 6:30 de la tarde. Estoy un poco resfriado. En la sala A003 de la universidad, donde vamos a trabajar principalmente los lineamientos de este año como sindicato. Nuestra lógica siempre es asambleísta, entonces las decisiones las tomamos siempre en la asamblea, nunca en la directiva. Entonces la idea es poder generar un plan de trabajo de este año. Así que invitamos a todos los que trabajan en las OPD a asistir. Este encuentro es abierto, no es necesario que estén inscritos en el libro de socios ni mucho menos, sino que la idea es que podamos compartir la información y socializarlo y discutir también en torno a nuestras condiciones. Eso es en Carmen, ¿cierto? Carmen cerca... Condel, ya. Avenida Condel 343, Providencia, entre Baquedano y Salvador. Me gustaría agregar algo, porque nosotros como sindicato no hacemos catarsis con el problema también. También nos hemos tratado de hacer cargo de plantear una salida al problema. Porque esto no puede quedar en la problemática eterna. Nosotros lo que estamos proponiendo es básicamente la derogación de la ley 20.032, ¿ya? Para eso hay que dar una lucha importante, pero muy, muy, muy, muy grande, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Que hoy día los sindicatos de trabajadores, que somos los que implementamos las políticas, queremos llamar primero a extender la sindicalización a nivel nacional de toda la red Sename, independiente si son de OPD o no. Y además queremos que en un momento determinado deje de funcionar el Sename como tal y pase a llamarse, no sé, un Instituto Nacional de la Niñez, cualquier cosa menos el Sename, porque el Sename arrastra una historia llena de represión y crudeza. Muerte, etcétera. Entonces lo que nosotros queremos es que sean los mismos trabajadores, en conformación con asambleas de usuarios, sin una visión adultocéntrica, donde también los niños tengan una voz importante, los adolescentes también, quienes implementemos la política social y el Estado nos traspase directamente los recursos a nosotros, sin ningún intermediario, porque nosotros queremos acabar definitivamente con el modelo de licitación, que lo único que hace es transformar los problemas sociales en oportunidades de negocio. Y en eso nosotros queremos hacer el hincapié. Y eso lo queremos acabar de raíz. Cabros, lamentablemente tenemos que cerrar este espacio. Tenemos otros compañeros que también vienen a promocionar una actividad. Le agradecemos su tiempo, la disposición de estar acá. Creo que nos quedó corto el programa. está como la invitación abierta a de nuevo hablar, tal vez más de la niñez, del Sename en específico. Así que gracias, cabro, y ahí el micrófono abierto para que se puedan despedir. Y eso. Muchas gracias, estimado. Se pasaron. Estamos viendo, seguimos viendo. Sigámonos organizando, esa es la idea. Y reiteramos, mañana a las 6:30 en la A003 con del 343 de Universidad Académica de Humanismo Cristiano, jornada de trabajo sindical ahí del sindicato de UPD. Sí, y a seguir unificando las luchas con todos los sectores, no solamente nuestro sector. Para llegar a un gran paro nacional o gran huelga general, tenemos que unificar todas las luchas de todos los trabajadores, de todos los rubros. Abajo el gremialismo. Es así que arriba, las trabajadoras y los trabajadores, en especial en este caso que están a cargo de la niñez, también hacerse cargo de sus vulneraciones. Así que nos vamos a ir con unos temitas. Cortesía Javi Locuaz en los controles. Texto de Raíces Poblacionales de la esquina Tu Chureja. Como escribir posado sobre una hoja herbosa, de floridos campos imaginados en prosa. Así nomás será la cosa y no quiero cambiar jamás. Al amanecer acariciado contigo en cama y viendo cómo corren los colores, la ventana iré lento como el viento cuando entre la mañana en mí. Habitación el sol me invada y me reclama envidia que luna ha dejado en mí. Deje que mis sueños se hagan realidad, verdad, pa' mi bros, pa' mi papá y mi mamá. En mí. En mí. Cabras y cabros, después de haber escuchado ese temita, cortesía Javi Locuaz en los controles, recordarles que estuvimos con la gente, con los compañeros del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de las OPD, de la Oficina de Protección de Derechos de la Región Metropolitana, conversando acerca de la situación de la niñez, la situación de los y las trabajadoras de este rubro, de este sector. Es un tema que da para largo, así que también dejamos a los cabros invitados para otro día para conversar, pero también en este momento está con nosotros otro invitado, que hicimos un relevo ahí, un cambio en el locutorio, que también vienen a hacer una invitación bien interesante, bien importante para nosotros también, pobladoras y pobladores de la zona sur. Y bueno, les dejamos antes de dejarle los micrófonos para que se presenten, vamos a preguntarle al Matías qué tema acabamos de escuchar. ¿Te acordiste, Camilo? No, el temita que escuchamos recién, antes de iniciar esta tanda, es parte del trabajo de Solo Pablo que le habíamos estado hablando hace un ratito. Ese es el tema del videoclip que soltó hoy mismo, así que eso está recién salido del horno. Véanlo en YouTube, está re bueno el video, se llama En Mí, de Solo Pablo. Y, No, adelante, adelante. No, oye, recordarle a la gente también, si quiere comunicar con nosotros, puede hacerlo al 22-564-3848. Nos puede escuchar a través del 106.9 aquí en Los Pejos y en experimentar.cl. Bueno, sin más preámbulo, están los muchachos acá. Preséntense ustedes mismos, chiquillos. Está el micrófono disponible. Bueno, mi nombre es Rubén, y participo acá con mi compañero acá en el Comité de Trabajo Popular Santa Adriana. Mi nombre es Roger y también soy del Comité de Trabajo Popular Santa Adriana. Estamos trabajando ahí, netamente dentro de ese territorio, comprendido entre Panamericana, Avenida de la Feria y los Valles Lincoln. Cabro. Bueno, la invitación que le hicimos a usted tenía que ver como con un motivo bien en específico, una actividad que ustedes van a realizar este día sábado 20 de julio en la población Santa Adriana, que está dentro del contexto del aniversario. Yo tengo una pequeña duda, ¿toma o no es toma de la población? Que nos cuenten un poquito de la historia de la población y que nos cuenten un poco por qué quieren recuperar la memoria poblacional, y qué va a haber ese día en Santa Adriana. La historia de la Santa Adriana igual es, porque nosotros, interesante la pregunta que haces, porque es un debate igual que se ha dado con los vecinos y también con el tema de las redes sociales, ¿cierto? Pero la historia de Santa Adriana, porque cuando uno habla de toma se imagina siempre la victoria, lo que somos de este lado siempre es como la noción de la victoria, pero en el caso de Santa Adriana y de otros lugares es distinto, porque la victoria fue un lugar que llegaron todas en masa, se tomaron el lugar, después fue llegando más gente, se conformó la población con pelea contra la policía, contra el Estado, contra la política de vivienda. Pero en cambio Santa Adriana fue una oleada de toma y al mismo tiempo también había el sitio de Scorby, entonces una mezcla entre sitio asignado y también una oleada de toma, y la oleada de toma se da en el año 61, en toda esa época, cierto, de harta, no sé si, bueno, ustedes son de acá, el tema de la matanza de la Carol, creo que el mismo año, entonces una época, 62, entonces una época de mucha convulsión social, y que en el país, no sé, creo que había como dato que había 2 millones de personas sin casa, entonces y más encima todo lo que está zona sur, con la José María Caro, Clara Estrella en ese tiempo, Dávila, más la Victoria, más Santa Adriana, una población altísima, entonces fueron años de que la gente llegaba en oleadas a tomarse los terrenos. Entonces, por eso algunos vecinos recibieron las casas a través de sitios, a través de los subsidios Corby, y otros vecinos se las tomaron. Entonces se dio como ese debate también de la identidad de la memoria. Ahora viene, claro, nosotros igual consideramos, y bueno, también por la misma realidad de todos los vecinos, que igual la gente que le dieron los subsidios a esos terrenos, le dieron casa prácticamente cartón de 3x3. ¿Cachai? Eso fue lo que el Estado dio en la época. ¿Ya? Entonces, obviamente este aniversario también es tanto por la toma, como también por aquellos que optaron, o sea, que obtuvieron sus casas a través de sitios designados, ¿cierto? Y que en ambos casos hay mucho sacrificio. Y también el tema de la importancia de Santa Adriana también como en otras poblaciones como La Pintana, ¿cierto? Y mucho de la gente que, porque la gente se tomaba sitios que eran designados, después lo desplazaban y lo llevan a Santa Elena, San Rafael, Pablo de Roca. Entonces La Pintana tiene mucho que ver también con la historia de Los Pejos por los comités de vivienda. Entonces es una celebración, un aniversario, una conmemoración que más allá de conmemorar al Santa Adriana, Santa Adrianino, es también un homenaje a todos los pobladores de Chile y a la lucha de los pobladores y también de las mujeres. Las mujeres es un pilar fundamental dentro de la, hasta el día de hoy, por los comités de vivienda, en cualquier organización, las mujeres son fundamentales. Entonces también un homenaje para todas ellas. Oye, cabros, ¿y cómo nace esta idea de conmemorar la toma de Santa Adriana o el proceso de asentamiento? ¿Desde cuándo se comienza a hacer? ¿Desde cuándo? ¿Cómo nace y desde cuándo se comienza a hacer? Es que en Santa Adriana nosotros hemos trabajado fundamentalmente el lado de la población, Las Palmeras, que es, que es Panamericana con Ovalle. Ese es como el lado que más se ha hecho un trabajo, por decirlo así, más cotidiano, el tema de las actividades más constantes. Pero este otro sector se trabajó fundamentalmente con el lado de la memoria, porque esto va a ser entre Valparaíso, Inés de Suárez, Carlos Dibbo, en ese sector, que es también una zona donde se concentra mucho el tráfico y la violencia, ¿eh? Sí, igual nosotros tenemos contemplado también seguir trabajando durante lo que lleva el resto del año en varios sitios, varias partes, porque Santa Adriana es muy amplia, entonces como la Caro, Y como dice ayer el compañero, hay una parte donde nosotros igual queremos, claro, estamos trabajando el tema de la memoria. Hay otra parte, por ejemplo, que como también retomando lo anterior, el de los sitios designados donde vivo yo, en la parte que se llama Villa Navidad ahora, antiguamente era Santa Adriana, igual, Pedro Aguirre Cerda. Entonces la idea igual hacer actividades en ese lugar del ámbito también de cultural, puede ser recuperación de memoria, etcétera. Entonces ahora también, aparte de lo que estábamos, que vamos a hacer ahora este sábado, no sé si va a sortear el anuncio. Siéntanse libres, cabros. Aprovechando, nosotros estamos preparando unos talleres también ahí en Villa Los Palmeros, porque consideramos que un lugar es la cara que uno ve cuando va entrando a Santa Adriana también, pues ya. Entonces queremos hacer un trabajo también ahí con la juventud. Ahí estamos junto con otro colectivo, que son unos chiquillos de ahí de Villa Francia, que se llama Boxeo Necuestún, de los colectivos antifascistas. Entonces los chiquillos, chuta, se han aplicado bastante, han estado harto rato preparando unos talleres de deporte de combate, así bien parecido a lo que hacen acá en la cara los chiquillos de la escuelita. Entonces también esto tiene que ver con ese trabajo formativo de los más jóvenes, quizás, de los vecinos también, ya por una parte, quizás también el tema de trabajar en lo físico, claro, pero también la conciencia de clase, porque esto también va por ahí. De repente uno ve el deporte muy lejano, muy individualista, pero no es tan así, pues si se trabaja en grupo, se puede hacer un bonito trabajo. Entonces eso se viene ahora, un taller de boxeo que va a ser dos veces a la semana y uno de sambo, ya. Entonces eso va a ser ahí, como decía el compañero, donde hemos trabajado un poquito más, en Villa Las Palmeras. Eso. Dale, Pedro. Oye, contemplando el lugar donde están trabajando directamente, va a ser esta actividad el día sábado, que es, me dijiste que era Lincoln, Valparaíso, Inés de Suárez y Carlos Dibbon, ¿no? En Carlos Dibbon con el pasaje 56. Con el 56. Atrás sí. del supermercado que está ahí. Detrás de la cuenta. Por Carlos Dibbon, sí. Claro. Bueno, ahí también justo hay un monolito que igual se hizo ahí, que nosotros igual trabajamos en él, que es por Norma Vergara. Entonces está justo ahí, está la cancha, el monolito. ¿Dónde está el galpón? ¿Dónde está el galpón? Eso. Oye, mi pregunta iba, ¿cómo ha sido trabajar en Santa Adriana en esto? Porque ya aproximadamente unos 20 años ya Santa Adriana es un foco de conflicto con narcotráfico bastante grande, delincuencia, estigmatizado totalmente. De hecho, recordar que antiguamente vino el mismo fiscal Peña con Gimpeter a hacer como el puntapié inicial contra la guerra de narcotráfico que había en ese momento. Fue Siria también, fue en un momento el nivel de narcotráfico de armas que hubo, fue bastante grande. Uno de los más grandes focos de Santiago que estuvo, donde la gente se estuvo arrancando, estuvo que escondido, hasta el día de hoy se ve un poco eso, aunque dicen que ha bajado un poco la cantidad, pero todavía se mantiene siendo que Santa Adriana es un lugar conflictivo. ¿Cómo ha sido el trabajo para poder sacar a la gente de su casa? Porque es difícil, porque todavía está la estigmatización que tiene el lugar, el territorio, más donde están trabajando ahora, es bastante grande. ¿Cómo ha sido su trabajo para poder llegar al territorio? Igual la actividad que se han desarrollado, todo ha llegado gente, pero de acuerdo también a lo que estáis haciendo, ¿vale? Obviamente igual se da mucho más con los niños, ¿vale? Con los niños se da una, la actividad que se han hecho igual. De repente te abordáis el año pasado, que llevamos una batucada, y ahí salió harta gente a la calle, porque che, cuando enganchó la gente y salió a la calle a ver qué pasaba, y estuvo bastante bueno. Pero sí, por lo general igual buena recepción, en el sentido de que claro, igual hemos estado nosotros haciendo trabajo y han pasado hecho, no sé, una balacera, cosas así, pero no ha afectado en el desarrollo de la actividad. Y aparte hay un fenómeno que es la normalización. O sea, puede haber una balacera en la esquina, pero sigue el caballero que vende el pan, ¿cachai? La rutina sigue tal cual, pues no hay ninguna. Entonces eso es lo complejo, pero una situación que pasa acá, como puede pasar aquí mismo en la CAR o en otras poblaciones, es algo normal. Pero lamentablemente está eso, a nivel cultural y también político, hay que luchar contra esa, hay que transformarlo todo. Entonces, yo en ese sentido, así como un comentario, igual uno cuando trabaja en este tipo de territorio, donde existe una memoria de organización, uno no está llegando así como quien diría popularmente a patapela, claro. Tú llegás a apelar de alguna manera tú entras a trabajar un territorio apelando también a la memoria de organización que hubo, sí, ahí, independiente disculpando la expresión, la cagá que esté ahora, ¿cachai? Sí. Existe una memoria de organización, entonces la gente también eso de alguna manera lo va transmitiendo y claro, con este tipo de trabajo, con este tipo de intervenciones que se hacen desde una visión autónoma, autogestionada, va de alguna manera como alimentando este retejido de alguna manera, o como se está tejiendo nuevamente como las redes sociales, no las redes sociales de internet, sino que las redes reales, las redes que se generan entre vecinos, entre vecinas, entre niños y niñas. Entonces yo creo que también ahí hay un plus de alguna manera de estos sí. territorios que son añosos y que de alguna manera se construyeron desde la organización popular. No, y aparte eso yo creo que es importante, tomando lo que tú dices, también porque de repente en los debates, ¿cierto? En las redes sociales, pero en la otra que tú estás hablando, en esas redes sociales, por ejemplo, se apela mucho al tema de que el pobre es como weón. Disculpenla, pero que el pobre es tonto, que no sabe. La gente sabe, el popular está totalmente consciente de lo que está pasando. Ahora bien, que eso no se expresa en rabia, en organización, son otras cosas, pero la gente no es hueona. Entonces, cuando utilizan un trabajo en cualquier territorio, por lo general los que están en territorios populares, y son, si tienen una metodología, responsabilidad, una disciplina básica, les va a ir bien, porque la gente está consciente de lo que está pasando, está consciente de su realidad. Ahora que esa realidad no explote, ya es otra cosa. Sí, igual quizás como un dato histórico, no por casualidad también, en la primera parte donde se introduce la pasta base aquí en Chile fue en Santa Adriana. Ya, de hecho, la dictadura la metió ahí. Primeramente en Santa Adriana empezó a esparcir la pasta base, luego San Gregorio y bueno, todas las poblaciones que nosotros conocemos también. Entonces, por algún motivo se metió, por lo mismo, para desarticular toda la organización que había. Y hoy en día, claro, la idea es ir recomponiendo ese tejido también social. Cabro, a mí me gustaría, complementar con lo que están hablando ustedes del tema de la memoria, lo importante de recordar la historia de nosotros y de nosotras, de nuestras familias, de nuestros abuelos, de cómo se organizaron. Nosotros igual acá también hacemos una actividad que tiene que ver con la matanza de la Caro. Vemos también que le hace sentido a la gente. Se ha recuperado la historia, tal vez. No hay como algo así concreto en que nosotros podamos como decir si se recuperó la historia, pero lo podemos ver en lo cotidiano, ¿cachai? Al tomarnos los espacios, al pintar nuestra población, a salir a la calle, ahí vemos que estamos recuperando la historia al poder problematizar a la gente con nuestra intervención, lo mismo que tal vez están buscando ustedes. Cabros, ¿cómo va a ser la actividad el día sábado? ¿Puedo agregar algo a eso? Sí. Porque me estuvo bien interesante lo que estás planteando tú. Me recordó el hecho del otro día que salimos a la Feria Santa Adriana. Nosotros estábamos repartiendo una invitación al vecino. Y un vecino de ahí que estaba, que se dio la conversa por varios lados. Todos querían opinar. Entonces un vecino dijo que bueno que estuviéramos haciendo eso. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque comenzó a hablar sobre la matanza de la Caro. Y netamente de la organización que se empezó a formar de acá, porque dijo que antiguamente no se tomaba. Entonces, de cuando empezaron a hacerlo nuevamente, empezaron a recordar, ¿cachai? A conmemorar, quizá. Desde ese momento en adelante, ya como que en el concepto colectivo se sabe que se hace algo acá, ¿cachai? Se recupera esa memoria. Entonces, igual sí, interesante. Y además, la relación entre la Santa Adriana y la Caro, todo lo que es Caro Chacabía, todo ese lado, es una relación histórica. Claro. Claro, pues ahí. Batalla. Sí, pues ahí, claro, pues si queremos como recordar, es algo bien emblemático, como una experiencia de organización. La coordinadora Caro Chacabía, claro, ustedes recuerdan a la Norma Vergara, también está la de Araceli Romo, ¿cachai? Otros cabos, no sé, pues Pedro Merino, que es un loco que murió acá, no sé, pues y otras personas que, y otros anónimas que nosotros tal vez no recordamos, pero que también murieron, pues. Murieron caleta acá en las poblaciones, dejando su vida, luchando tal vez, no sé, pues a los 15, 17, 18 años. Yo a esa edad yo no recuerdo haber hecho lo que hicieron ellos, pues enfrentarme, ¿cachai?, a una máquina que es como la dictadura, po. Cabros, Cuéntenos, ¿quién va a estar el sábado? ¿Con qué se va a encontrar la gente el día sábado en esa actividad? ¿A qué hora? ¿Dónde? Claro, ahí para que la gente vaya, se informe, lo pase bien y no sé, pues, y lo disfrute. No, va a ser desde las 16 horas en el pasaje 56 con Carlos Didbon en la cancha de Chaquete. Y el primer artista va a ser Electrón Magneto, pero se bajó. Entonces no, él no va. Hola, es muy electrona. Así que la actividad va a comenzar un poco más tarde. Pero va a estar el teatro, que es una obra de, se llama Violentría, una obra de Violeta Parra. Claro. Posteriormente va a haber un trovador que es Alfredo Andrade, que es un trovador de Santa Adriana. También va a dar su relato, ¿cierto? Porque él también vivió toda la época de la organización, pero tras de la parroquia, como eso, eso hay. Posteriormente va a estar el, ¿cómo se llama? Es que en verdad son la mayoría de los artistas, por ejemplo, la chiquilla de teatro son de Santa Adriana, ¿ya? Son unas amigas que también participan dentro de la red, dentro de este tejido social. Y entonces me puse en contacto con ella y van a participar. Alfredo Andrade también es de ahí. Sí, y los estaba haciendo la. El cefalópodo. Cefalópodo, ya, esos son unos chiquillos también de Santa Adriana y hacen stoner rock. Entonces también están ahí apoyando. Sí. Después va a estar el Carrizal Bajo. Que son de la PAC y ahí de acá a la Caro, lo Orilla Playa. Bueno, y a todo esto igual se va a vender Sobaipilla, vino a navegar, igual se va a vender para financiar la actividad. Y se va a hacer una rifa, se va a hacer una. Tiramos los premios, ¿no? Tiramos los premios, tiro acá. Hay una polera, para que vaya, viene. Hay una polera de los prisioneros. Esa era mía, sí. No le quedó nada a la organización, por mano. Oye, con respecto al tema de la actividad, por ejemplo, nosotros hace un tiempo atrás estuvimos invitados a un grupo de jóvenes que tocaban, nosotros son de Santa Adriana también, y como que se estaban también cambiando esto. Chicos, los cabros tienen, ¿cuánto? 16 años, tocan como hardcore. Tocan punk, son punk, ska, rock, Alerta Nacional, una banda. Mira. Claro, son del territorio también, de ahí de Nete Suárez, los cabros bien. A ver si en un momento se puede hacer algún contacto, eso, o invitarlo, ya que se bajó el electro, así como que puede caer dentro de ahí. Igual, Camilo, el manager de los cabros, parece. ¿Cuánto voy a cobrar, Camilo? Es que ello es importante, porque sí, yo también estaban hablando esto como de la memoria y ser de Santa Adriana, como la estigmatización. Lo difícil que es salir a decir yo soy de Santa Adriana. Entonces los chiquillos resaltaban esto, que ellos a través de la música querían cambiar esto. Entonces, ¿y tienen el dato usted, ¿no? Sí, ahí por interno. Bueno, sí, por interno. Así que si están escuchando los cabros, ahí pongan ojito también. Que nos diga los premios el Roger, po. Sí, sí, po. Sí, po, dale, po. Ya, primeramente vamos a tener la polera de los prisioneros. Una polera bien cachadita, porque, bueno, ahí la verdad es que yo estaba, pues entonces la trabajé, sí, la trabajé y está bien bonita, porque ya a todos nos cuesta los prisioneros, entonces ahí va a estar, ¿a cuánto? Va a estar a Luca, ¿no? No, 300, algo así. Pero entre 300 mil pesos va a estar. Entonces sí, no se define. Van a vender la rifa directamente en la actividad. Sí. Y los otros premios no recuerdo cuáles son. Era una botella de vino y un libro sorpresa. Cacho. Un vino sorpresa y un libro sorpresa. Buena. Cabro, voy a volver a. No quiero que hablar de nosotros, pero mira, nosotros elegimos desde lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos y hacer actividades de la memoria de fuera de las instituciones, ¿cachai? Porque es fácil a veces puede ser fácil postular un proyecto que es válido también para algunas organizaciones, para alguna gente que cree en eso, hacer actividades de memoria con eso, financiarse tal vez su pega, que es válido también en estos momentos, pero nosotros elegimos un camino, que es la autogestión, que es trabajar sin instituciones de forma autónoma, porque la autogestión y esos procesos no son solamente procesos para juntar plata, también hay todo un proceso de conocimiento con el compañero, un proceso de crecimiento, y que nos ha dado como la y no, por lo menos en lo personal me he dado cuenta que es la opción por la cual la gente también no ha reconocido y es válida para mí. ¿Ustedes cómo se organizan, po? ¿Trabajan de forma autónoma? ¿Trabajan a través de la autogestión? ¿También creen en las instituciones? que nos expliquen un poco cómo también se organizó esta actividad. No, pues esto, o sea, de partida financiamiento así con lo que tenemos, no, o sea, con nada. Y por eso vamos a rifar y vamos a vender cosas el sábado. Y lo otro, no, pero siempre ha sido la tónica, nunca le hemos pedido un peso a nadie. Y también la gente que, porque esta instancia igual se formó hace poco, pero la gente que la conforma en sus experiencias anteriores, siempre autogestión, si vos le dirías, el autogestión es como un pilar, ya no es tan solamente algo de, no sé, pues, del anarquismo que siempre se le... Hoy día es ya algo popular, pues ya, todos los que somos de la frontera para acá, no estamos ni ahí con recibir un peso de la institucionalidad. Oye, muchachos, y con respecto, por ejemplo, si una persona de Santa Adriana está escuchando el programa ahora y tiene como la intención de organizarse y participar en algún espacio con usted, ¿dónde lo puede hacer? Más allá de la actividad del día sábado, para un trabajo más adelante, como un alineamiento del programa, sí, de participar junto a lo que están formando esta red, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, la gente que se quiera acercar nos va a poder encontrar más cotidianamente en las palmeras, a través de los talleres. Sí. Y la página también de Facebook, hay un Facebook. El Comité de Trabajo Popular Santa Adriana. Sale por Norma Vergara, Trabajo Popular Santa Adriana. Ahí está el contacto directo. Buena. ¿Y qué día? ¿Qué día hacen los talleres y las actividades así como más cotidianas? Sí, eso va a partir del 30 de julio. Ya. Y va a ser ahí en Villa Las Palmeras, como decían antes. El boxeo va a ser dos veces a la semana, de 7 de la tarde hasta las, creo, hasta las 9. Igual harto. Así que vean, entonces está bueno eso. Está bueno. El otro, el sambo, va a ser, el boxeo martes y jueves, y el otro va a ser el día miércoles, ya, el sambo. Entonces, igual está bueno, son tres veces a la semana y de alguna manera es gratis, entre comillas, pero los chicos igual tienen su forma, su metodología de trabajo ahí. Uh-huh. Y la idea es más adelante ir comprando material, entonces se va a ir formando a poco este cuento. O sea que finalmente también el mismo espacio del taller va autogestionando lo que necesita. Bueno. Oye, recordarle a la gente que Vía Las Palmeras están Panamericana con Callejón Lovalle, que son los departamentos que están en la esquina ahí, es lo que están cerrados. La forma de llegar puede hacerlo a través del 18, Santiago Centro 302. Así que bien fácil llegar, súper accesible el espacio, sí. Y también la actividad del día sábado que se va a hacer en Carlos Dibbon. También, como la gente puede llegar que quiere ir a participar, a ser parte de esto también, puede hacerlo a través de la locomoción. Como la gente puede hacer llegar, para que le informemos ahí si alguien quiere ir a participar. Tienen que bajarse en la cuenta nomás y que detrás de la cuenta. ¿Ves? Oye, esa es la cuenta que está en Club Hípico con Callejón Lovalle. Así también lo puede hacer a través de Valparaíso también, Carlos Dibbon puede bajar. La calle Valparaíso, Camilo, sí, no lo puede mandar para la quinta región. Hay harta locomoción en todo caso, sí, va a ser la 121 del centro, la 119. De acá la H6. La H6, la H8. Y por dentro también la puede ser a través de la 13. La H13. La de aquí de la Caro puede ir caminando. 05. Igual. Sí. O en cleta. O en bicicleta. Claro, pero la gente que viene de afuera quiere participar. Camilo va a subir un mapa. No, pero ahí para que la gente sepa también cómo llegar y vaya a participar. Igual es bueno que se apoye esta causa, porque Santa Adriana igual es una población súper importante en el territorio, como dijo Roger, que se hizo algo súper fuerte, que fue instalar como el principio de la pasta base, y que también tuvo muchos años con muchos problemas internos del territorio. Así que es bueno recuperar esto, es bueno que recuperar la memoria. Los cabros que son del barrio también ahí quieren comenzar a organizar y hacer un aporte a esto. También está el espacio disponible. Y eso sería, en mi parte. No, le iba a decir, bueno, se nos está acabando el tiempo, así que para que reiteremos igual la información completa de la actividad, el horario, bueno, el lugar y todo. El sábado 20 de julio, desde las 16 horas, en Carlos Dibbon con pasaje 56, en la cancha que está detrás de la cuenta. Tiene que dejarse están los pagos y después está la cuenta. Y la parroquia. Está en la escuela Santa Adriana también, a la puerta. Y va a estar están todos los del afiche, menos el compañero que está en delante, pero va a haber punk, rock, teatro cumbia. y vino navegado. Yo quería agregar un tema súper poquitito. Roger, también tiene que ver, muy importante, tiene que ver, o parece tú, Rubén, dijiste que la emigración hacia La Pintana, aquí en el territorio La Caro y el Barrio Chino, es mucha gente de Santa Adriana también que viene acá. La emigración que se da a Santa Adriana ha llegado también. Sí. De hecho, mi familia, todos de Santa Adriana, yo soy nacido en Santa Adriana, así que también mi emigración, hay mucha gente acá en el territorio del Barrio Chino que viene también de Santa Adriana, así que hay un aguante para. Otra vez, es un dato muy importante. Ahora recuerdo tener unas par de tías que de allá de Santa Adriana están en el Barrio Chino ahora. Así que. Eso. Cabros, bacán la invitación que le están haciendo a la gente, pero lamentablemente se acabó el tiempo. Agradecer que hayan venido por acá, la disposición para contar la actividad, está la radio abierta para cualquier actividad que ustedes tengan para que la puedan difundir. O tal vez podríamos agendar una fechita para que puedan ustedes hablar en mayor profundidad el trabajo que están haciendo en una población hermana que al final, al lado de La Caro, pues son poblaciones que, como sus viejos se organizaron, están todos como organizados independientes de las. Como que estamos fragmentados, así, hay cachado a veces en esta zona de acá de Los Espejos, aquí al final somos todos pobres. Eso, oye, una pregunta súper corta. El titiritero, hay un titiritero en Santa Adriana, ¿cierto? Súper conocido. Ah, eso nomás. Es famoso, eso es lo que quería preguntar. Todavía lo está invitando así. Así, como 5 años. Eso. Bueno, cabros, agradecerle nuevamente por haber venido, por compartirnos su trabajo, haber venido a promocionar su actividad. Así que el micrófono está abierto ahí, cabros, si quieres mandar un saludo para ya ir cerrando el programa de hoy. Saludos, mi amor. Saludos, bueno, a toda la gente que escucha aquí la radio experimental. Un saludo también a usted. Nunca había podido venir para acá para la radio, pero hace harto tiempo que. Entonces, saludar la constancia, porque ya han caído de rato. ¿Sí? Saludarlo a ustedes mismos y a toda la gente de La Caro. Sí, eso. Bueno, me subo al agradecimiento aquí a mi compañero. Y lo dejamos. ¿Se escucha allá? Sí, se escucha allá igual. ¿A dónde? A la Santa Adriana, sí. Llega. Ah, buenísimo. Entonces, saludos a todos los muchachos por allá. Oye, cabrón, disculpa, dale. Y bacán, porque, por ejemplo, con el tema Rubén, nosotros nos conocimos hace mucho tiempo en otros espacios, y bacán encontrarlo acá y que esté conmemorando un territorio bien importante. Así que, bien por los cabros de Santa Adriana. Oye, gente querida, esperamos que este programa les haya gustado. Fue un programa bien harto, así, con harta noticia, harta información. Esperamos que lo hayan disfrutado, que se hayan informado, de que hayan haber declarado dudas respecto, por ejemplo, al primer espacio del programa en torno a la OPD. Y bueno, espero que vayan el sábado a darse una vueltecita a la Santa Adriana a conmemorar esta toma. Ya, ¿cuántos son? 58 años. 58 años de lucha, de organización, como decía el Matías, recuperando esta memoria organizativa que siempre ha estado presente en las poblaciones. Agradecerle a Don Floridor el espacio Sin Censura, como siempre. Agradecerle a Javi Locuaz en los controles, ahí siempre pendiente. Agradecer a los cabros del sindicato, la OPD, que estuvieron en el primer bloque o en la primera parte del programa. Agradecer a los cabros por estar acá, por confiar también en nosotros, en dar a conocer lo que están haciendo a través de este medio. Así que eso, pues saludo a las familias de nosotros, a toda la gente que nos conoce, a la gente que nos escucha en otros lados, en regiones. Esto ha sido Raíces Poblacionales. Nos de estamos llenos. A tu chu. Deja. Chavito nomás. Sing man to bare fronts when even fake fronts eventually bow low to the baselines that covered me like shelter for the homeless. From vagrant to venomous microphone pest, pause only when my clones rest. So foot in front of foot, my frame progress. Game of life and death forced to maneuver past the grotesque. Dried maggots, grave digger till nails, metallic tasting, iron bed springs, sleeping late, early waking, bomb street corners, lay bodies at the coroners. The bluebird of happiness tuning to step followers. Black summons, mirrors through a male goat's horn. Ain't the cheese be warned. I'm a spiteful woman, so don't scorn. In the darkness, the light seeks out the target and I'm starving for it. Gorilla stars like Darwin with a voice like a thunderstorm. This ain't no summer breeze, this golden city's dead like autumn leaves. I'd rather leave, but still I breathe. Exhaling smog through the chest when smoke makes my eyes bleed. The colors of polluted sunsets perched high on my mental complex. You get a crow's nest, separating severed heads from bloody necks. Can you grasp that you would hear? I know it sounds weird after all these years of poor indoctrination, but I specialize in language. And it's fascinating. Knowing the light, I remain in the dark. Insane sparks fire me up like a rocket discharged. Making history of these carbon copycats. Protect my origins, I'm all foundations and blueprints like architects. Let me lay the plan flat like the dark ages concept of earth. Inverted thinking, tongue spitting, rhyme stars in reverse. Dodging evil and schisms, my gun speaks, stays eloquent. There's that grindhouse shit, there's no damsel in distress. I'm from a line of hard chickens that flex their necks. Astounding with the intellect, compulsive, never miss a step. Eggheads trying to box me into card, but cardins, I'm heartless. Rip mics in the name of carnage, but this reality's boring. I count the hours, more sick than tired kids, more thick than I was. One more hit for the downers and climb. Ethereal, anti-gravity, known to disappear like cities under the Atlantic. Still I breathe, exhaling smoke from the chest. When smoke makes my eyes bleed, the colors of polluted sunsets perched high on my mental complex. You get a crow's nest, separating severed heads from bloody necks. Can you grasp that? Are you with me here? I know it sounds weird after all these years of poor indoctrination, but I specialize in language. And it's fascinating to find out how these people play this game and try to wake people up to this. To repeat or come after. One comes after the other.